En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, hoy ya afortunadamente sin apagón, una palabra que habréis escuchado muy pocas veces en las últimas 24 horas, pero es lo que tiene tanta tecnología que parece que, bueno, estábamos ayer perdidos en el abismo, sin móviles, sin luz, sin... pues sí, lo más importante, ¿no? Cuando lo más importante somos las personas, el socializar, el reunirnos, pero es evidente que lo de ayer es algo histórico y no precisamente para bien, pero afortunadamente aquí estamos y, como siempre, encantados de saludarte un día más, a pesar del apagón de luz y tecnológico, en Radio Marca Elche, la radio líder del deporte y Teleelche. Y lo hacemos para contarte en esta nueva semana, porque ayer era el lunes festivo, lo que sucedió en Granada y una lucha por el ascenso directo que se aprieta y de qué manera. Porque el empate en Granada, que a priori fue un buen punto, y ahora explicaremos por qué, sin embargo, supone ver reducido el colchón con el tercero a 2 puntos. Hace 2 jornadas, en la 35... el Elche le sacaba 6 puntos al tercero, el Racing de Santander. Ahora solo le saca 2. ¿Por qué? Porque el Elche ha empatado sus 2 partidos y el Racing los ha ganado. Con polémica arbitral, con decisiones que le han favorecido, pero al fin y al cabo con 66 puntos es tercero. En una jornada en la que pinchó sobre todo el Levante, que perdió contra un Oviedo y un Mirandés. Bueno, perdió contra el Oviedo, pero digo que el Oviedo y el Mirandés todavía se reenganchan y piensan que tendrán alguna opción de ascenso directo. Se han colocado a 4 puntos de esa segunda plaza y a 6 del Elche. Eso sí, solo quedan 5 partidos. Y los ilicitanos ponen ya el foco en el Burgos, en una jornada donde sus directos rivales Levante y Racing van a enfrentarse a Tenerife, virtualmente descendido, aunque todavía no. Y el Racing visita Cartagena, que cuenta sus partidos por derrotas y está, este sí, matemáticamente descendido. El Elche no hizo un buen partido, sobre todo una buena segunda parte frente al Granada. Estuvo bien en el primer tiempo, como se le esperaba, con posesión de balón, buscando la portería contraria, pero en el segundo tiempo vimos a un Elche conservador y poco ambicioso, probablemente por el error cometido en el primer gol y porque el penalti que falló Lucas Boyé, con empate a 1, les hizo temer el perder ese punto. Fran Escribá se le veía enfadado durante todo el partido y en sala de prensa no lo escondía. Claro, es que cuando venimos de hacer el partidazo que hicimos el otro día contra el Albacete, con ciertos errores, pero con una claridad en el juego de ataque, con una capacidad para encontrar las ventajas de ser superiores, de generar ocasiones por dentro, por fuera, con tiros, con centros, con rupturas. Y hoy pues lo hemos hecho con cuentagotas en un partido que creo que se podía haber hecho más veces y con más valentía. Hoy sí que creo que nos ha faltado un poco esa valentía y esa soltura para conducciones, para pases, para girarnos, para recibir a espalda de rival, para romper al espacio y recibir, precisión también, hemos fallado una cantidad de pases fáciles, Mati la segunda parte ha perdido 7 balones en golpeos innecesarios, sin presión. Entonces, bueno, no somos nosotros y sobre todo, como además a la mañana habíamos visto muchas cosas del partido el otro día que habíamos hecho espectacular, pues en la comparación pues me he enfadado un poco, porque soy exigente, porque este equipo nos ha dado mucho, porque este equipo ha hecho muchísimas cosas bien y hoy pues no lo ha hecho. Y ya digo, al final el punto es bueno, pero creo que hemos perdido una oportunidad para ver... ido a ganar y haber conseguido algo más positivo. Seguramente el estado del césped no ha favorecido porque estaba bastante alto y no estaba en las mejores condiciones para poder combinar, pero bueno, no hemos estado como me gustaría y como hemos estado la mayoría de la temporada. Y es que el primero que se dio cuenta de que el césped, nada más pisarlo, estaba demasiado alto fue el propietario, Cristian Bragarni, que informó enseguida a Eder Sarabia. Una estrategia del Granada, pues es más que probable para intentar frenar el juego rápido y combinativo del Elche Club de Fútbol. Fran Escribá, pasado, no voy a decir presente y tampoco futuro, porque nunca se sabe, pero pasado histórico del Elche, con un Elche de los récords, un ascenso a primera y 3 permanencias, ahora técnico del Granada, reconocía que, bueno, pues estuvieron incluso cerca de ganar si no hubiera sido por ese penalti marrado por un ex blanquiverde, Lucas Boyé, y forzado por otro ex, Gonzalo Villar. Habla Escribá. Bueno, muy en la línea de lo que esperábamos. Un equipo, sabíamos que iba a intentar ralentizar el juego, tener mucho el balón en situaciones donde a nosotros no nos incomodaba, pero intentaban que saltáramos una presión lejos al portero o algún central para generar esos espacios. Nosotros no queríamos ese tipo de partido porque ellos ahí son peligrosos. Y sí que es verdad que en la primera parte lo corregimos muy bien, luego en la segunda perdíamos demasiados metros y entonces no nos generaba mucho peligro, pero estábamos demasiado atrás. Corregimos bien en el descanso lo que es la situación defensiva, apretamos más adelantado, recuperamos mucho más adelantado y generamos ocasiones suficientes. No puedo decir que el punto es injusto, pero creo que tampoco hubiera sido injusto ganar. Con independencia del penalti, tuvimos ocasiones suficientes, tiramos más a gol que ellos. Lo único en lo que nos ganaron a nivel de... tuvieron más posesión, pero una posesión en zonas que a nosotros nos incomodaban, de las que no es nada determinante. En general, un partido, bueno, que te quedas con esa lástima de decir, posiblemente metiendo el 2-1 hubiéramos ganado. Nunca se sabe, porque ellos hubieran tenido que atacar más, pero sí que evidentemente hemos perdido una oportunidad muy buena para habernos acercado al Elche y no ahora que mantenemos la distancia que teníamos antes. Fran Escribá, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, y Eder Sarabia, otro de los que esperemos sea tan grande como el propio Escribá o Pacheta. Camino lleva, vamos a ver si consigue ese ascenso directo, a pesar de que parece que son 3 equipos para 2 plazas que tienen el premio de ese ascenso directo. Lo vamos a analizar todo en este martes de tertulia, en el que, como es martes, también tendremos la comparativa para ver si con los pinchazos esta semana del Levante sobre todo y la no victoria del Elche, se abarata un poco el ascenso directo, que la última semana estaba en torno a los 77. Y también repasaremos lo más importante que nos ha dejado el fin de semana. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. ¿Quieres

con un Granada potente que, a pesar de estar por debajo del Elche, venía con 3 victorias seguidas y tiene un gran equipo y tiene jugadores de la talla de Lucas Boyé, que si lo tuviera el Elche estaríamos hablando de otra cosa. Encima, la segunda parte que realizó el equipo nos dejó muy mal sabor de boca, porque vimos por primera vez en mucho tiempo un equipo más conservador de lo habitual. Por todo eso entendíamos que era un punto bueno, pero claro, ves la victoria del Racing de Santander y dices, bueno, ya no sabes si es tan bueno, ¿no? Se ha puesto solo a 2 puntos como tercer clasificado. ¿A ti qué sensación te deja ya 24 o casi 48 horas después este empate a 1 y el partido que hizo el Elche? Mi sensación es que el punto sigue siendo bueno, sobre todo por cómo se dio el partido, por el rival, por el escenario y por la mala segunda parte que hizo el equipo, porque el Elche en la segunda parte no fue el Elche al que nos tiene acostumbrados. A partir de ahí creo que fue un partido en el que el equipo fue de más a menos. En la segunda parte el Elche dio una imagen muy pobre, de las peores imágenes últimamente. Y eso sí, a mí me gustó el planteamiento inicial con ese 11 titular de Eder Sarabia, con prácticamente la columna vertebral de inicio, apostando por Óscar Plano como principal referencia ofensiva ante la baja del Pichichi Agustín Álvarez. Y luego en defensa estaba previsto que jugase el capitán Pedro Vigas, pero entró Alen Martín, que yo creo que no desentonó para nada, y eso que llevaba muchos meses sin competir, porque no jugaba desde el 1 de febrero cuando se perdió 3-0 ante el Mirandés en Anduba. A partir de ahí, en los primeros minutos me gustó el equipo, un Elche que llevó la iniciativa con la pelota, que salió a dominar el partido, que se encuentra con ese error en torno al minuto 13, un error evitable, una imprecisión de Álvaro Núñez, un futbolista súper fiable que en toda la temporada no ha cometido prácticamente errores. Te encuentras con ese 1-0 por detrás en el marcador, pero para mí la clave estuvo en que el Elche reaccionó súper rápido y encontró el empate con esa gran jugada colectiva entre Josa, Nico Castro, Álvaro Núñez y el remate a placer de Óscar Plano. A partir de ahí tampoco es que hubiese demasiadas ocasiones claras para ambos conjuntos. Creo que terminó mejor la primera mitad ya el Granada. El Elche estaba pidiendo el descanso y luego en la segunda pues todo se empieza a torcer con ese penalti, que menos mal que Lucas Boyé tira fuera. Una ocasión clara también para el extremo zurdo del Granada, que salva muy bien Dituro. La verdad es que Álvaro Núñez sufrió muchísimo, todo el equipo, toda la defensa en general, pero quizá por ese costado derecho de la defensa franjiverde, pues el Granada pudo hacer más daño. Al final yo creo que el empate es un buen punto, Paco, sobre todo porque no sé si es que en la segunda mitad al equipo le faltó ambición o le faltó valentía, como ha dicho Sarabia, o le faltaron ideas en general, pero lo que está claro es que los jugadores que entraron desde el banquillo en esta ocasión tampoco le dieron un plus. Es que yo creo que Sarabia en el 11 titular sacó lo mejor que tenía, porque luego los Rasani, Marc Aguado, yo creo que en la segunda parte sí el partido pedía a Marc Aguado para sostener un poco mejor los ataques del Granada, los Mourad, Mario Gaspar y Pejiño prácticamente no pudieron aportar nada, a diferencia de otras ocasiones. Así que a mí me dio la sensación de que en la segunda mitad el Elche firmaba el empate, y como el Granada tampoco es que fuese a por la victoria con mucho más ímpetu, pues yo creo que el empate hay que darlo por bueno, aunque lógicamente esa victoria del Racing de Santander pues hace que poco a poco se nos vaya echando encima. Pero esto es una carrera de fondo, aquí quedan 5 jornadas y hay que mantener la mente fría, porque no todos los días vas a jugar en Granada. El técnico del Elche daba por bueno el punto viendo la segunda parte y reconocía que, a pesar de la derrota del Levante, bueno, todavía no se sabía en ese momento cómo iba a quedar el Racing de Santander, que queda mucha tela por delante. Bueno, no queda tanta, quedan 5 partidos, pero es cierto que 15 puntos con esta extraordinaria igualdad en la que los 3 primeros están en menos de una victoria, en menos de un partido, pues la situación refleja que va a haber una emoción espectacular hasta el final, y que da la sensación de que hasta la última jornada, salvo que uno de los 3 se descuelgue y pierda los 2 próximos partidos, va a estar esa emoción hasta el final. Hablaba Sarabia. Todos, los de arriba, los de abajo y los del medio, porque el que se está jugando algo porque se lo juega, el que no se está jugando nada porque desde esa soltura y esa tranquilidad puede sacar su mejor versión, el que no se juega nada colectivamente se juega en lo individual. Por lo tanto, son cábalas que sí, que haremos, y ahora vamos a mirar en el autobús la clasificación y nos gusta seguir viéndonos primeros y bueno, y esa derrota del Levante, pero todavía aquí queda muchísima tela que cortar y mucho que poner encima del campo, poner con juego, que es lo que hemos hecho principalmente nosotros, con personalidad, con esa personalidad también que hemos demostrado, por ejemplo, como he dicho antes, para remontar ese gol tan pronto. Entonces, bueno, cosas a destacar, a quedarnos con ellas, pero esta semana vamos a volver a ser exigentes porque el Burgos nos va a exigir mucho y creo que podemos dar mejor nivel para poder conseguir la victoria que queremos ahí. Pues tienen que dar el mejor nivel porque, ojo a la jornada, el Elche vuelve a jugar fuera de casa y lo hace en Burgos, un rival que está en mitad de la tabla con 51 puntos, es decir, está a 8 de playoff. Eso significa que todavía no tirarán la toalla, aunque saben que es muy difícil. Un campo donde el año pasado el Elche fue goleado, y no solo el Elche juega en Burgos, es que el Levante recibe al Tenerife. Ya sabemos que el Tenerife con 34 puntos está a 8 de la salvación, y aunque no ha tirado la toalla, y sobre todo con la llegada de Cervera, pues todavía ahí se agarran a las matemáticas, pero es un equipo que lo tiene dificilísimo. Pero es que el Racing de Santander va a Cartagena, que ya sabemos que el Cartagena está descendido matemáticamente, lo está perdiendo todo, y puede ser una jornada en la que, como el Elche pierda, podría no solo perder el liderato, sino puesto de ascenso directo. Sin embargo, la victoria le garantizaría por quinta semana consecutiva liderar la segunda, y el empate, aunque ganase los otros dos, le garantizaría ascenso directo, porque empataría con el Racing de Santander. Con lo que ese golaverás le daría esa virtual posición de ascenso directo. Pero es una jornada difícil, dificilísima. Y luego no te digo nada con el Elche Levante de la siguiente. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. La pregunta, José Antonio, es: los dos últimos tropiezos, yo creo que es tropiezo lo del Albacete, porque es en casa y era un rival que ya no se jugaba nada. Lo del empate en Granada a mí me parece que es un resultado más que correcto y sensato. El no haber ganado, porque creo que desde noviembre el Elche... Sí, correcto. Correcto, Paco, desde noviembre, con aquel la derrota contra el Almería en casa y el empate en el Ciutat de Valencia. Desde noviembre el equipo no enlazaba dos semanas consecutivas sin ganar, ahora lleva un 2-6. Correcto. Por tanto, estas dos jornadas en las que no ha ganado, también es cierto que no ha perdido, es como para preocuparse, teniendo en cuenta que ahora esto ya es el tramo decisivo y ya no hay vuelta atrás, o por las sensaciones que nos ha ofrecido el equipo en estos dos partidos, tanto el día del Albacete como en Granada, no hay por qué preocuparse y el equipo va a exhibir el mismo colmillo, la misma intensidad, la misma mentalidad. Yo creo que no hay que preocuparse, Paco, hay que seguir confiando y siendo optimistas, porque el Elche se sigue mostrando como un equipo muy sólido, sigue sin perder partidos, es uno de los equipos más fiables de la segunda división, de hecho sigue siendo el líder también en la segunda vuelta. Si vamos mirando parcial a parcial, el equipo sigue teniendo, si no los mejores números, de los mejores números, y en ese sentido yo creo que la fortaleza, y es lo bueno, es que está en el colectivo, aunque tiene grandes individualidades, la fortaleza sigue estando en lo colectivo. Está también ahí Sarabia tirando del carro, es el líder del vestuario como entrenador, y a partir de ahí yo prefiero ser optimista de cara a las últimas 5 jornadas que quedan, sabiendo que va a ser muy difícil, porque no hace falta ni que lo diga, un ascenso a primera división no te lo regala nadie, y quedan 5 partidos, 15 puntos en juego, y hay que pelearlo. Curiosamente, Paco, se da una circunstancia, y es que ahora mismo los 3 primeros, los 3 dependen de sí mismos para subir a primera división, y podemos explicarlo. El Elche, si gana todos sus partidos, sube a primera. El Levante, si gana todos sus partidos, también sube a primera. Y el Racing de Santander, más de lo mismo. Pero ya sabemos que Elche y Levante no pueden hacerlo porque se enfrentan entre ellos, ¿no? Y evidentemente el calendario del Racing de Santander no lo quiere nadie. Y dicho esto, yo no me cambio a día de hoy tampoco ni por el Levante ni por el Racing de Santander. Es verdad que el partido del próximo sábado en Burgos no va a ser nada sencillo, porque encima es un equipo que está con una confianza confianza tremenda, aunque está en tierra de nadie. Viene de perder el derbi en Anduba ante el Mirandés, pero con mucha polémica y compitiendo bien, y creo que va a ser un encuentro muy interesante donde estoy seguro de que el equipo va a dar el do de pecho. Para los que le dan mucha importancia a los calendarios, recordamos que quedan 5 partidos, que al Elche le quedan 2 en casa y 3 fuera, y este es el orden. Viaja Burgos, viene el Levante, vamos a Huesca, viene el Málaga y terminamos en Coruña. Digamos que los 2 últimos partidos son amables por aquello de que son 2 rivales que, bueno, el Depor ya está salvado con 50 puntos y va a sumar algún punto más. Y el Málaga entendemos que con 46 ha cogido aire y llegará aquí prácticamente, virtualmente o matemáticamente salvado. El Levante incluso lo tendría casi mejor porque tiene, ahora recibe al Tenerife, equipo que está casi casi en primera ref, viaja a Elche, recibe al Albacete, viaja a Burgos y recibe al Eibar. Casi todos, menos el Elche, equipos que pues ya no se van a jugar nada o no se juegan nada. Y el que sí lo tiene peor, a priori, es el Racing de Santander, porque tras el partido en Cartagena, que a priori es el más facilito, equipo descendido matemáticamente, ojo a los 4 rivales que tiene. Va a Oviedo, recibe al Almería, va a Elda y recibe al Granada. O sea que es de AUPA los últimos 4 partidos del Racing de Santander. Pero dicho esto, también decíamos que el calendario del Mirandés era el más sencillo y el Mirandés se ha ido descolgando, aunque ahora ha conseguido ganar y se ha colocado a 4 puntos del, igual que el Oviedo, a 4 puntos del ascenso directo. Pero en ese sentido, aunque hemos visto que el cuarto y el quinto se han reenganchado un poquito, con 62 están Oviedo y Mirandés a 4 puntos de ascenso directo, ¿tú los descartas, José Antonio, en esa lucha por el ascenso directo? Yo me mantengo en lo que dije la semana pasada. Sigo pensando que son 3 equipos para las 2 primeras posiciones. El Mirandés ya por fin para ellos ha roto ya su mala racha con esa victoria ante el Burgos, pero tiene que ganar más partidos y tienen que pinchar los de arriba. Yo sigo pensando que son 3 equipos para las plazas de ascenso directo. Cuando le preguntamos a Óscar Plano en la zona mixta allí en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada si el Elche en la segunda parte había sido por primera vez o en mucho tiempo un Elche conservador y que, bueno, temía más perder el punto que arriesgarse para buscar los otros 2, respondía a esto. No, bueno, siempre intentamos hacer nuestro partido. Sí, es verdad que, bueno, hemos sufrido más de lo normal. Creo que también es bueno, ¿no? Que el equipo sepa sufrir en momentos malos, estar unidos, hacer que el equipo se sienta cómodo, el equipo rival. Bueno, al final te he dicho que el Granada venía de una línea muy buena, muy positiva, 3 victorias que llevan seguidas. Al final el campo es complicado, es difícil. Bueno, hay que saber sufrir, que cuando se sufrir estos puntos son buenos. Puntos buenos, insisto, a mí me parece un punto bueno. Otra cosa es que los de abajo estén apretando, como también es normal, pero el Elche lleva sin perder muchos partidos, creo que son de los últimos 8, ha ganado 5 y ha empatado 3, ¿no? Son 8 sin perder, Paco, la última derrota en el Sardinero, contra el Racing. Correcto, ya ha ido a campos dificilísimos, Almería, Oviedo, sin ir más lejos, Granada, Cádiz, Córdoba, y bueno, pues la puntuación del líder ahí está, 68 puntos, líder en solitario y dependiendo de sí mismo. Una pausita, 2 minutos y vamos de comparativa. Obsesión, euforia, conexión. Dicen que podemos sentir 27 emociones a la vez, pero cuando hablamos de tu Cupra, la preocupación jamás es una de ellas. Disfruta de hasta un año de mantenimiento gratuito con tu plan Cupra Care Long Drive desde 12,70 €. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cerramientos Abatibles, tu cerramiento de terraza a medida con la empresa líder del sector de comercialización nacional e internacional. Pérgolas bioclimáticas, cortinas de cristal, techos fijos y retráctiles, protección solar. Orgullosos patrocinadores del Elche Club de Fútbol, consigue tu presupuesto sin compromiso en menos de 48 horas en el 965-118-345 o en cerramientosabatibles.com y obtén un 10% de descuento en tu pérgola bioclimática y cortinas de cristal. La naturaleza nos ha enseñado que renovarse es necesario para evolucionar, para ser mejores y llegar aún más lejos, mucho más lejos. Presentamos el renovado Volvo XC60, un híbrido enchufable con nuevos acabados interiores y exteriores, con sistema de asistencia al conductor y con Google integrado. Esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Bueno, pues como es martes, hoy tenemos un híbrido entre la tertulia y también, ayer fue día festivo y aunque no lo hubiera sido, tampoco hubiéramos tenido programa porque el apagón fue a las 12:32. Vamos a hacer la comparativa de los martes. José Antonio, ¿cómo está el Elche actual comparado con el Elche de BKSS y cómo está la lucha por el ascenso y el playoff? El Elche está mucho mejor. La diferencia entre el Elche de esta temporada y el de la pasada se mantiene en 10 puntos, más para el actual, 68 puntos para el de Eder Sarabia por los 58 que tenía el de Sebastián BKSS a estas alturas. La distancia se mantiene respecto a la semana pasada porque ambas escuadras se empataron en la jornada número 37. El Elche de Sarabia en Granada y el de BKSS en casa ante el Español. En cuanto al ascenso directo, atención porque los pinchazos de esta semana hacen que la proyección baje. El segundo es el Levante con 66 puntos por los 64 que tenía el año pasado el Real Valladolid. Es decir, se están sumando dos puntos más, lo que dejaría la segunda plaza en unos 74 porque el Valladolid subió como segundo con 72. Claro, al haber pinchado los dos primeros este fin de semana, el ascenso directo ya ha pegado un bajón. Además, el tercero es el Racing de Santander con 66 puntos por los 61 que tenía el Eibar, es decir, en la tercera plaza se están sumando 5 puntos más. Y en cuanto al playoff, el sexto es el Granada con 59 por los 55 que tenía el Oviedo, es decir, se están sumando 4 puntos más, lo que dejaría la sexta plaza en unos 68 porque el Oviedo se clasificó con 64. Bueno, pues si hiciesen falta 74 puntos para ascender, el Elche estaría a 6 puntos de esos 74, de los 15 que faltan. Vamos a ver si necesita alguno más, pero por ahí podría estar. Y vamos con el repaso a lo más destacado en el fin de semana, sobre todo en el deporte acuático, en el deporte de agua, donde tenemos a dos grandísimas deportistas que han destacado en los últimos días. Así es, Paco, ha sido un fin de semana marcado por las grandes noticias en el agua. La primera la tuvimos el viernes por la mañana. La nadadora Ángela Martínez Guillén protagonizó un capítulo histórico para la natación española. La ilicitana se adjudicó la Copa del Mundo en aguas abiertas, celebrada en Ibiza, un éxito superlativo. De hecho, hasta la fecha es su mayor conquista en la disciplina de aguas abiertas. La victoria llegó tras un desenlace no apto para cardíacos. Tras casi dos horas de travesía, la nadadora ilicitana llegó a meta con tan solo 2 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada y 4 con respecto a la tercera. Su explosivo y poderoso final resultó decisivo. De esta forma, Ángela Martínez ya se ha asegurado su billete para el Campeonato del Mundo que se va a celebrar a mediados de julio en Singapur. Cuando le preguntaron a Ángela si el viernes fue el mejor día de su vida, contestó que fue el segundo día más feliz de su carrera. De momento, su jornada más especial sigue siendo la de los Juegos de París con motivo de su estreno olímpico. Ahora bien, ganar una Copa del Mundo en tu país es lo máximo, dijo, y la ilicitana es la primera española que lo consigue. Y seguimos con las buenas noticias porque Isabel Sánchez Arana ha conquistado 3 oros y una plata en el Campeonato de España de apnea indoor. La apneísta ilicitana ha sido la gran protagonista de la competición celebrada en Vitoria-Gasteiz. Isabel venció en apnea estática, en apnea apnea dinámica con aletas y apnea dinámica con bialetas. Especial mención merece esta última disciplina porque nuestra Isabel firmó una marca de 218 metros, es decir, la mejor marca absoluta del campeonato, tanto en categoría femenina como masculina. Algo tremendo, y además a los tres oros hay que sumar una plata en apnea dinámica sin aletas. Son cuatro medallas más para su palmarés. En fútbol, en la segunda ref, el ilicitano despidió la temporada en el Diego Quiles perdiendo 0-1 ante el Europa, que ascendió a primera ref como campeón. Tras el partido, este es el balance de la temporada que hacía el técnico Ángel Donato en el micrófono del compañero Alejandro Molero. Bueno, al final el objetivo real del equipo no es ningún. Es decir, a nosotros nos plantearon que formásemos jugadores para el primer equipo, que cuando lleguen ahí que estén preparados. Nosotros sí que es cierto que en pretemporada, en las primeras jornadas, nuestras sensaciones eran un poco de jodre, va a ser una categoría jodida, todos los partidos son muy competidos. Había encuestas, ¿no?, por Twitter, por Instagram, de cómo iba a quedar la clasificación, y todos nos daban últimos y descendidos antes de darnos la oportunidad. Y creo que los chicos han superado, hemos tenido muchísimas bajas durante toda la temporada, y Omar hasta media temporada lesionado, ahora Pablo lleva 3-4 jornadas que viene de una lesión, Rubén larga duración, Pablo llevamos un mes y medio jugando con un central y medio, o sea, jugando con los Javi y Luis, que el pobre ahí nos está echando una mano. Entonces al final todas esas situaciones creo que nos han hecho más fuertes, creo que el grupo está muy unido y hemos podido sacarlo. Nosotros, si me preguntas hace 7 meses si podíamos, o sea, si firmábamos esta de la situación en la que estamos, yo te hubiese dicho que sí. Pero bueno, podíamos haber luchado por playoffs, sí, pero bueno, creo que después de ascender el año pasado, creo que hemos sido el equipo revelación totalmente, ¿no? En la segunda federación femenina, Pozuelo de Alarcón 2, Elche 2. En tercera, Athletic Club Torrellano 0, Ontinyent 1. En la división de honor juvenil, 2 derrotas, Kelme 0, Levante 3 y Villarreal 2, Elche 0. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, Balonmano Zuazo 25, Atigo Elche 26. A través de los canales oficiales del Club Balonmano Elche habló el míster Joaquín Rocamora. Una nueva victoria, dos puntos que yo creo que son muy importantes y sobre todo porque lo hemos hecho siendo fieles a nosotras mismas, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo creo que ha sido un encuentro equilibrado. Creo que probablemente la primera parte pues haya sido el partido en el que mejor hemos corrido y atacado en posicional desde las últimas semanas. En la primera nacional masculina, muy malas noticias. El Atigo Elche certificó su descenso al perder por 25-21 en la pista del Mislata. Escuchamos al entrenador Sergio Belda. No hemos conseguido el objetivo de la permanencia, pero no hay que quitarle mérito a esta temporada y a este grupo de chavales. Sigo diciendo, lo he estado diciendo toda la temporada, hemos pasado por calamidades, hemos pasado por muchas dificultades. No hemos sido un equipo al completo y unificado hasta finales de febrero y eso se nota, ¿no? Hasta hace 2 meses y medio estábamos con 3 puntos en nuestro casillero. Así que el grupo ha estado trabajando durante todo el año con los efectivos que teníamos. Además teníamos un gran grupo de juveniles que nos han estado ayudando durante toda la temporada y, como yo digo, no hay que quitarle mérito a estos chavales. Además de estas cosas, al final son de donde se aprende, hay que seguir trabajando, hay que mirar cara a futuro, ya sea en Primera Nacional, sea en Segunda Nacional, sea en Territorial, sea donde sea. En la tercera FEP de baloncesto, CBI Elche 74, Denia Basket 64. Por otro lado, en la segunda nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche logró el ascenso a primera al ganar la Final Four que se celebró este fin de semana en Valencia. Los ilicitanos superaron en las semifinales al Petraer de Valencia por 48-51 y en la final al Hospitalet Vinaros por 44-52. Así que enhorabuena al equipo que dirige desde el banquillo Izan Sarrias. Y en Waterpolo, victoria para las chicas del Club Waterpolo Elche Manolet por 13-11 ante el Vallirana y derrota de los chicos del Selecte por 9-11 ante el Badía. Gracias, José Antonio, por este repaso. Hasta mañana, Paco. Mañana. Volvemos, como siempre, a partir de la 1:20. Os recuerdo que esta noche tenemos A Todo Gol. Anoche fue imposible por el apagón. Así que esta noche en Teleelch, a las 22:15, os esperamos para analizar el partido contra el Granada, la jornada, con un tal Jorge Molina, el futbolista que más goles metió en una sola temporada en toda la historia del Elche, 26, lo que le acreditaron como pichichi y que jugara pues durante 15 años en la élite en primera división y consiguiera algunos ascensos a la máxima categoría. Un Jorge Molina que además colgó las botas vistiendo la camiseta del Granada. Con Jorge Molina estaremos esta noche en Teleelche, en A Todo Gol, 22:15. Hasta luego.